En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bien hallada, querida audiencia, a este tu espacio radiofónico científico más divulgativo de tu fin de semana. Ya lo has oído, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, este microespacio canalla en el cual te desvelamos todos los secretos de la ciencia, aquellos que seguro usas muchísimo en tu día a día y no los conoces. Y si es por conocimiento y por hacernos conocer todo lo maravillosa que es la herramienta ciencia, nadie mejor que mi compañera de mesa y estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada. Y una semana más estamos aquí con nuestro programa poniendo en valor el pilar básico que es la ciencia para que sigamos todos y todas así de sapiens. Claro, Alicia. Como dice el eslogan, sin la ciencia no hay cultura. Ah, y ya está. Ya no, está. No va a decir más nada. Ya está. Con tus propósitos estos de ser tan sintético, resumes demasiado el discurso, ¿eh? Vamos, que ni Juan ni Juanillo, digo yo. En fin, si no tienes nada más que añadir, pues mira, si te parece, empezamos, ¿no? Vamos a empezar, sí, me parece bien. Madre mía, pues hoy ponemos en conocimiento los grandes aportes a nuestra sociedad de Mary Kenneth Keller. ¡Anda! ¿Habla de la informática estadounidense y primera mujer doctorada en informática de Estados Unidos? Efectivamente, esa Mary, sí. ¿La misma Mary que fue una de las personas que desarrollaron el lenguaje de programación BASIC? Exactamente, ella misma. ¿Hablamos entonces de la hermana Mary de la Orden de Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, pero también profesora de la Universidad Clark de Iowa, donde dirigió durante 2 décadas el Departamento de Ciencia de la Informática? Efectivamente, Mary tenía tiempo para todo. Sí, pero tenía tiempo para todo. Pues me parece una idea genial, pero si hay alguien que sabe aquí de programación, por lo menos en lo que se refiere a programar las secciones de este espacio programa, es nuestro técnico Javi. Así que Javi, ya sabes, dale a la primera sección que iniciamos la programación de nuestro lenguaje científico. Informe científico semanal, muy rápido. Como cada semana, vamos a comentar algunas noticias científicas recientes que nos han parecido dignas de mención. Así que, ¿con qué noticia empezamos hoy, Alicia? Pues mira, hoy comenzamos viajando a una preciosa ciudad andaluza, famosa por su Alhambra, su sierra, Sierra Nevada, sus tapas. ¡Uy, uy, uy! No me digas más. Estás refiriéndote a Granada. Así es. ¡Oh, qué monumento! ¡Qué paisaje! ¡Qué tapa! ¡Más buena! Y qué cerca del límite de las placas tectónicas europea y africana. Este hecho, junto con las fallas activas que hay en la Vega de Granada, provoca que sea una zona de alta sismicidad. Es decir, que se dan terremotos con mucha frecuencia. Ah, sí, sí, eso también. Sí, efectivamente. Y como sabes, la alerta temprana es fundamental en este tipo de eventos, ¿no? Pues para poder minimizar sus efectos sobre la población. Pues bien, una vez más, viene la química y nos ayuda. ¿La química? Mira, verás, Alicia, nosotros somos químicos de formación y es normal que nos encante esta disciplina, pero creo yo que en esto de los terremotos la geología tiene más que decir, ¿no? Pues sí, pero no, como tú dices. Uy, últimamente utilizas mucho esa frase, ¿no? Pues sí, pero no, no tanto, pero no te creas. En fin, bueno, a lo que voy. Que gracias a la geología, efectivamente, sabemos qué son los terremotos, por qué se producen y cómo se propagan. Pero si lo que estamos buscando es un precursor sísmico, es decir, una sustancia que nos anuncie la llegada de un terremoto, por lo menos en los que se producen en Granada, que es donde se ha llevado a cabo el estudio, ahí la química tiene mucho que decir. Uy, uy, Alicia, a ver, amplía un poco esa información que me está pareciendo que es muy interesante. Pues mira, como he comentado antes, las fallas activas de la Vega de Granada son las responsables de muchos de los movimientos sísmicos que se detectan en la provincia, pero a la par también sirven como vías de ascenso de aguas termales procedentes de acuíferos profundos. Entre 2020 y 2021, en Granada se registraron la friolera de 3.110 terremotos, 353 de los cuales fueron lo suficientemente superficiales para que se dejaran sentir por la población. Claro, claro, con la consiguiente alarma, imagino. Pues efectivamente, tú imagínate. Estos terremotos se debieron fundamentalmente a un movimiento de la falla de Santa Fe. Pues bien, Juan Antonio Luque y Rosa María Mateos, científicos del CSIC, establecieron unos sondeos de las aguas termales cercanas a esta falla, haciendo muestreos en los que se analizaron la temperatura, la conductividad y el pH del agua, así como las concentraciones de distintas especies químicas como sílice, el ion cloruro, el ion sulfato, el hierro, el calcio. Ay, ay, no me digas, no me digas que al final encontraron algún patrón en la composición del agua que se relacionaba directamente con que ocurriera algún movimiento sísmico. Pues sí, efectivamente, ¿vaya? Eso fue exactamente lo que sucedió. Concretamente, la concentración de ion sulfato crecía antes de que ocurrieran los terremotos de mayor intensidad. Según los autores de este estudio, que ha sido publicado en la revista Journal of Hydrology, esto se debe a que se produce una entrada de agua del acuífero profundo, que tiene muchos sulfatos disueltos, antes del terremoto, con lo que con un control de la composición química del agua que emplea las fallas para subir a la superficie, como en el caso de Granada, pues este sistema puede servir como alerta antes de que se produzca un terremoto. Ay, me deja totalmente asombrado. ¿Qué cosas tiene la naturaleza? Bueno, Alicia, ¿con qué seguimos? Pues mira, seguimos hablando también precisamente de la naturaleza y de sus estrategias para proteger las nuevas generaciones. Si es que siempre se ha dicho lo mismo, que la naturaleza es sabia. Y que lo digas. Pues aquí tenemos un ejemplo, un nuevo ejemplo bastante, bastante sofisticado. Resulta que según los resultados de un estudio publicado en la revista Cell Host and Microbe, una revista sobre microorganismos patógenos e inmunología, durante el embarazo la placenta simula una infección para inducir una ligera activación del sistema inmune de la madre, de manera que se proteja al feto de infecciones verdaderas. Anda, qué buen plan, ¿no? Tiene toda su lógica, ¿no? Pues lo cierto es que es un fenómeno que va en contra de una de las ideas fundamentales de la inmunología, según la cual el sistema inmune no actúa nunca de forma preventiva, sino una vez que se ha producido la infección. Esto se debe a que la batalla que presenta un organismo para defenderse de la presencia de patógenos puede causar también daños en los tejidos propios y por eso solo se activa cuando la amenaza pues es real. Ah, y en este caso entonces no ocurre lo mismo, ¿no? Pues no. Según Hannah Totari-Jane, la primera autora del artículo, este sistema activa las defensas necesarias para proteger al feto, pero sin dañar al resto del organismo. Uy, qué curioso. ¿Y cómo eso hacen eso, Alicia? Pues eso es lo más llamativo. Totari-Jane y su equipo estaban investigando un grupo de genes que se expresa en la placenta. Estos genes, además de conducir el desarrollo de la placenta, activan una proteína señalizadora, es decir, que se produce como respuesta a la presencia de patógenos. Al equipo de investigadores les ha llevado varios años descubrir que las células de la placenta extraen ARN, ácido ribonucleico, de su propio genoma para simular un virus y poner de este modo en marcha esa respuesta inmune de baja intensidad. Como sabes, nuestro genoma ha ido incorporando material genético proveniente de antiguas infecciones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues de eso se valen precisamente las células de la placenta para generar fragmentos de ARN que el cuerpo reconoce como virus. ¡Uy, Alicia! Me has dejado totalmente alucinado con esta noticia. Vaya, qué grado de sofisticación demuestra tener la naturaleza. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. ¿Y esto, Alicia? ¿A qué viene esto ahora? Pues viene a que ahora precisamente vamos a hablar de la felicidad, porque, según un estudio de Harvard... As president of the United States, I will always put America first. Sí, eso, Donald, America the First y todas esas cosas. Bueno, tras la interrupción de este señor, que nunca espera su turno de palabra, sigo. Tras un estudio que ha durado la friolera de 80 años, la Universidad de Harvard tiene la respuesta a la pregunta ¿a qué edad somos más felices? ¿A ti qué te parece, Manolo? Uy, pues a mí me parece que dependerá de las circunstancias de cada persona. Pero parece que la edad a la que somos más felices seguro que es la infancia, cuando no tenemos tantas preocupaciones. Pues mira, no. La verdad es que no va muy desencaminado, sí. Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que es a partir de los 60 años cuando la gente, por norma general, es más feliz. Ah, ¿por qué? Porque ven la jubilación ya cercana, ¿no? Hombre, pues ese puede ser un motivo para muchas personas, sí. No es nuestro caso, que estamos encantados con nuestro trabajo. Sí. Pero las razones que detalla el estudio son otras. La primera de ellas es la de que tener una percepción ya un poquito más real de la muerte nos hace apreciar más la vida. Y ya con esta edad, además, pues tenemos claro cuáles son nuestras amistades verdaderas. Y así que podemos pasar ya un poquito más de las personas un poquito más tóxicas, que no merecen mucho la pena. Y por último, el miedo a la soledad hace que adoptemos una actitud más positiva ante la vida. Vaya, qué bien has explicado, Alicia. Bueno, pues ya que sabemos que nos aguarda la felicidad, pasemos alegremente a la siguiente sección. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Tras esta sintonía, aterrizamos en nuestra sección donde destacamos hechos y avances de la ciencia que se han grabado a fuego en nuestro calendario como especie. Y hoy, como esto está poco estéril, vamos a ponernos como locos a esterilizar. ¿Pero qué estáis hablando? Totalmente de acuerdo con Rafael. Si este estudio está requete limpio, que Javi lo tiene como los chorros del oro. Que sí, que sí, Alicia, si no digo lo contrario. Pero una cosa es la limpieza. Y otra es que tenga condiciones esterilizadas, así como si fuera un quirófano. Y es que hoy traemos como efeméride el recordatorio de Joseph Lister, el hombre que esterilizó la cirugía, científico y cirujano británico que muere el 10 de febrero de 1912. Ah, vale, ahora ya te entiendo, Manolo. ¿Quieres hablar de los importantes avances en materia de antisépticos, sustancias que aplicadas sobre un tejido, órgano o directamente sobre la piel, pues reducen la posibilidad de infección, ¿no? Eso es. Hasta 1867, donde se publica por parte de nuestro homenajeado el uso del fenol para lavar el instrumental, las manos de los cirujanos o las heridas abiertas, la guerra contra los microbios, a la hora de operar, era casi una batalla perdida. Las propuestas de Joseph Lister, como las de otros que se atrevieron a impulsar nuevas ideas frente a costumbres que ya estaban muy arraigadas en la cirugía, pues provocó división de opiniones. Hubo parte de los cirujanos que se las tomaron con indiferencia y otros directamente la idea de esto de que hubiera organismos invisibles pululando por el aire les parecía ridícula y fue tachada de charlatanería. Vamos, que no tuvieron mucha acogida. No. Los cirujanos de la época no solo no se cambiaban de ropa ni se lavaban las manos, sino que hasta exhibían orgullosamente bastas llenas de sangre de operaciones anteriores o usaban el instrumental un poquito sucillo. Tal como cuenta Alicia, una auténtica guarrada. Con el método de esterilización impulsado por Lister, se producía un hecho irrefutable. La mortalidad en las operaciones se reducía drásticamente. Un dato refrendado con su primer uso, el salvar miles de vidas de soldados que luchaban en el frente de la guerra que tenían Francia contra Prusia. Pero si te parece, qué mejor que escuchar lo que pensaba Lister del uso de su nombre y su método de limpieza extrema. Ah, pues sí, me parece fantástico. He sintonizado la máquina en el año 1897, año de concesión del título de barón de Lyme Regis. Uy, esta máquina de verdad es la mejor inversión que hemos hecho en este programa, ¿eh? Así que venga, vámonos directos a esa escena familiar donde la limpieza brilla por su presencia. Estamos en una coqueta mansión que tienen los Lister en el condado de Essex. Es una primaveral tarde de 1897, a esa hora tan british del tea. Joseph Lister, el gran cirujano, científico y poco amante de bacterias y otros microorganismos, se encuentra disfrutando del relax del momento, sin que nadie perturbe la tranquilidad del mismo, casi con los ojos en modo cerrar persiana. Vamos, que se está quedando sopa. En ese instante, su mujer, Agnes, entra súbitamente en la estancia. Joseph, querido, mira qué noticia aparece en el Daily Telegraph. Que te han nombrado. Qué honor, ¿eh? Mira, toma, cógelo y lee. Agnes, querida, ¿cómo de esterilizado está este periódico? Ya sabes que los microorganismos y yo no nos llevamos bien, ¿eh? Ay, pues yo qué sé, Joseph. El periódico se ve limpio. Pero es que una cosa es que se vea limpio y otra muy distinta es que realmente lo esté. Ya sabes que las bacterias son muy pequeñas y no podemos verlas. Ay, qué maniático te estás volviendo, Joseph. ¿Cómo voy a esterilizar un periódico? El periódico está limpísimo. Anda, toma y lee, mira. La listeriosis, una enfermedad oculta en los alimentos. Joseph, qué listo eres y qué orgullosa estoy de ti. ¿Pero qué habla? Si yo esto no lo he descubierto. Yo me dedico a la cirugía y a que todo esté más que requete limpio. Por cierto, ¿has esterilizado la taza del té como te pedí? Pero Joseph, si el té se hace con agua hirviendo, a esa temperatura ni microorganismos ni leches. Por cierto, que si te apetece una nube de leche en la taza. ¡Uy, leche! ¡Uy, uy, uy! Con el montón de bacterias que tienen las vacas, no que acaso. Mejor limón, que como es ácido, ayuda a desinfectar. Mira, Josep, te estás volviendo un poquito maniático, ¿eh? Así de verdad que no hay quien te aguante. Anda, ve terminando y prepárate, que tenemos esta tarde, acuérdate, la recepción para celebrar la concesión del título de balón de la M-Regis. Como va a venir toda la alta sociedad del condado, enjuágate con este colutorio nuevo que he comprado, que supongo que has desarrollado tú. Mira, Listerine se llama. ¿Yo? ¿Colutorio? Pero si yo me enjuago con fenol, que deja el aliento la mar de fresco y desinfectado. Uy, ese producto no tiene nada que ver conmigo. Se están aprovechando de mi fama y mi buen nombre. Ay, yo pensando en la cantidad de libras que íbamos a ganar con la venta de este producto. Ya tenía incluso reservado un camarote en el crucero del Queen Elizabeth, Queen Mary ese. ¿En camarote? En alta mar, con la humedad que hay. Uy, seguro que la estancia va a estar llena de bacterias. Ojo, yo sé. Qué cruz tengo contigo, ¿eh? Mira que ir a casarme con el más esterilizado de toda Inglaterra. Normal que Lister se enoje, pero es que le debemos muchísimo a su ingenio y a su buena praxis en los procesos quirúrgicos, ya que estas acciones han hecho mucho por mejorar nuestra calidad de vida y también la esperanza de la misma. Y no solo eso, Alicia, sino que Lister hizo de la cirugía que no se descartara como procedimiento, ya que había un gran problema. El problema de las infecciones era tan acuciante que incluso se llegó a abolir la cirugía en los hospitales. Tal era la repercusión. Era peor remedio que la enfermedad. Pues sí. Así que su aportación del uso de métodos antisépticos es fundamental para seguir usando estos importantes procesos clínicos. Así que, aun cuando no lo inventó ni se benefició de ello, cada vez que se enjuague la boca con ese colutorio de nombre tan conocido, piense en Joseph Lister, el hombre que esterilizó la cirugía. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Pues llegamos a uno de mis apartados favoritos, en el que cogemos todas las herramientas disponibles, me pongo mi mono de trabajo, destornillador en mano, imprescindible, y nada, a desmontar y destripar el cacharro. Uy, perdón, R2D2, dispositivo ingenio mecánico. Oh, qué sentido eres, siempre al quite. Claro, hombre, normal que te lleves la regañina de nuestro robot galáctico más peliculero, que siempre está ahí ojo a visor a ver qué pretendes desmontar. Y a ver, ¿qué toca hoy? Que te temo en eso cuando te pones uy, así uy, de plan. Me temes mucho, Alicia. Sí, sí, pues sí. Hoy, por cercanía, en fecha destacada, vamos a desmontar el amor. ¿El amor? Anda, ¿y lo dices así? Así, sin paños calientes ni nada. Ahora sí que me has dejado patidifusa y ojiplática. Pero ¿cómo se te ocurre desmontar eso? Por cierto, el amor es desmontable, ¿eh? A ver, Alicia, vamos a darle raciocinio científico a ese momento hormonal que es el amor. Al fin y al cabo, el amor no es más que un chute, fuerte, eso sí, de hormonas que corretean por todo nuestro sistema circulatorio. Las más importantes son oxitocina, dopamina, serotonina y adrenalina. Pues así dicho, la verdad, hijo mío, le quitas todo el encanto y romanticismo, ¿eh? Pues sí, pero es que desde hace bastante tiempo los científicos sabemos que en eso del amor no rige el corazón, sino el cerebro, que es el órgano principal de todo ser vivo. Es más, los distintos procesos cerebrales nos llevan incluso a clasificar los distintos tipos de relaciones que experimentamos al estar con otra persona. Ah, sí, o sea, que estás reconociendo que el amor existe. Pues según el cerebro puede ser que exista algo similar o por lo menos la respuesta química hormonal así lo atestigua. Bueno, la primera fase, el impulso sexual, la atracción física, está totalmente regulada por la testosterona. La segunda fase es el amor romántico, que parece ser que los científicos han tabulado en un máximo de año y medio. Ay, qué bonito eso, ¿eh? Las mariposas en el estómago, música de Luis Miguel todo el tiempo, pensando en París. Sí, sí, Alicia, sí, todo muy romántico y un estado regulado por la dopamina, un neurotransmisor que influye sobre el estado de ánimo. Ay, qué bonito. Alicia, baja de la nube. Porque pasado ese tiempo surge el cariño, un estado regulado por la oxitocina y la vasopresina, dos hormonas que afectan a la zona cerebral que controlan el placer y la recompensa. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que sí, que está todo muy científico, pero hijo, nada de color de rosa y fin. A ver, ¿algo más que tengas que desmontar con este asunto que ya me está un poquito tocando la moral? No te está interesando mucho, ¿no? No me está gustando, ¿no? Pues sí, cosas buenas, no te preocupes. Cosas buenas con respecto a desencadenar esa tormenta de hormonas. Una es que las personas enamoradas son adictas a estas emociones, algo que puede ser muy eficaz a la hora de aliviar el dolor, al igual que un analgésico. Y es que resulta que el amor actúa justamente en la misma zona el núcleo Acumens en un centro de recompensa clave en la adicción. Si es que al final me va a dar la razón y el amor nos mantiene enganchados. Sí, sí, totalmente. Es una sensación tan placentera que es imposible resistirse. Por lo menos nuestro cerebro no puede. Pero para seguir enganchado a nuestro programa, ¿no crees, Alicia, que mejor cambiar de sesión? Sí, sí. Ay, el amor. Qué bonito. Qué científico. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Es un superhéroe de la ciencia. Taratachan, tachan, tacharatachan. Tatatatachan, tachan, taratatatachan. Taratachara, taratachara, taratachatatachan, chachachachachan. ¡Ole! ¡Ahí quedó eso! Llegamos a esta sesión donde le rendimos un sentido homenaje a esas personas que han hecho tanto por la ciencia que para nosotros son superhéroes o superheroínas. Las aportaciones de nuestra superheroína de hoy cambiaron el rumbo de la historia, pero ella siempre fue una mujer súper sencilla. Hoy hablamos de Lise Meitner, la madre de la bomba atómica, aunque ella la verdad que ese título no le gustaba, que sin embargo no participó en su desarrollo por oponerse a emplear la ciencia para fines bélicos. Lise Meitner nació en Viena en noviembre de 1878 en el seno de una familia judía acomodada, donde ya desde pequeña empezó a mostrar predilección por la matemática y la física. Por restricciones en el acceso a la universidad para las mujeres, Lise tuvo que preparar su prueba de acceso por libre, siendo una de las cuatro mujeres que consiguieron acceder a la Universidad de Viena en 1901. Ya en la universidad fue discípula de Ludwig Boltzmann y despuntó por su talento, doctorándose en 1906. El talento de Lise no pasó desapercibido para Max Planck, que le permitió asistir a sus clases en Berlín, aunque realmente él creía que las mujeres no deberían asistir a la universidad, pero con Lise hizo una excepción. Fue allí donde comenzó a colaborar, eso sí, sin cobrar, con el Instituto de Física Experimental y con Otto Hahn, aunque al ser mujer, Lise trabajaba en un sótano y no podía subir al laboratorio donde trabajaba él. Vaya, aún así, Meitner y Hahn conformaban un magnífico equipo en el que se complementaban la formación física de ella con los conocimientos químicos de él. Juntos descubrieron el protactinio y aunque fue la primera profesora de una universidad alemana, los reconocimientos a su labor se los llevaba Otto Hahn, permaneciendo Lise siempre en un segundo plano. La subida al poder del Partido Nacional Socialista en 1933 la privó de su título de profesora y aunque en un principio se le permitió seguir trabajando en el laboratorio, finalmente la expulsaron y se vio obligada a salir de Alemania en 1938 con una fuga de película en la que intervinieron varios de los físicos más notables del siglo XX. Efectivamente, y así Lise se establece en Suecia, pero sigue dando el respaldo teórico a los experimentos de Hahn y su nuevo colaborador, Strassmann. Lise Meitner y su sobrino Otto Robert Fritsch, también físico, justificaron los resultados experimentales obtenidos por Hahn y Strassmann al fragmentar un núcleo de uranio en dos elementos más ligeros. La fisión nuclear, como la llamaron, abrió la puerta para el empleo de la energía contenida en los núcleos de los elementos pesados, gracias a la reacción en cadena que esta transformación produce. Sin embargo, el primer uso que se dio a esta fuente de energía pues no fue el que Lise hubiera deseado. Efectivamente. A Lise, de hecho, le ofrecieron participar en el proyecto Manhattan, es decir, en el diseño de una bomba atómica para acabar con el régimen nazi. Pero aunque eso hubiera supuesto para Lise un gran impulso a su carrera y trabajar pues con los mejores científicos de ese tiempo, ella rechazó la oferta. De hecho, fue la única persona a la que se lo propusieron que lo hizo, ya que ella no quería tener nada que ver con bombas. Es más, cuando Otto Hahn publicó los resultados de este primer experimento de fisión, no puso a Meitner como autora del artículo, ya que, al ser de origen judío, temía que eso pudiera acarrearle problemas con el régimen nazi. Este hecho provocó que el Comité Nobel concedieran el galardón de 1944 únicamente a Hahn, obviando la decisiva intervención de Meitner en este hallazgo. Lise Meitner, sin embargo, acabó convirtiéndose en una celebridad, casi a su pesar. Ella no sabía de dónde le venía todo aquello. Y tras la Segunda Guerra Mundial, recibió muchos honores, como el prestigioso premio Enrico Fermi o la medalla Max Planck. En 1997 se le dio el nombre de Meitnerio al elemento 109 de la tabla periódica en su honor. Yo, la verdad, que entre un premio Nobel y un elemento químico con mi nombre, prefiero esto último sin dudarlo. Alicia, y yo también. Lise Meitner falleció en Inglaterra en 1968. siempre durante toda su vida fue muy crítica con el uso de la energía nuclear para fines bélicos. Su epitafio, compuesto por su querido sobrino Otto Frisch, resume a la perfección cómo era nuestra protagonista de la efeméride de hoy y dice así: Lisa Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Yo creo que este programa, para finalizar, debería acabar con un bonito epílogo alegato. La verdad, Manolo, es que me has leído el pensamiento, sí. Ya que mañana, como sabes, es el día 11 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde cada año se reivindica el importante papel que han jugado, que juegan, que jugamos las mujeres en esta herramienta fundamental que nos hace que avancemos como especie. Pues sí, Alicia, me parece que es un alegato maravilloso, y es que resulta anecdótico que hasta hace muy pocos años, en 2015, la Asamblea de Naciones Unidas no reservó el 11 de febrero para celebrar este día, con el objetivo de lograr el acceso y la participación plena y equitativa de la ciencia para las mujeres y las niñas, salvando la brecha que existe en algunas disciplinas científico-tecnológicas. Y es que es de lógica pura que la ciencia es una herramienta poderosa que nos ayuda. ¿Y de qué manera? Al ser humano. Pero si más personas hacemos ciencia, si la ciencia se hace más participativa, todos los integrantes de nuestra sociedad, pues así avanzaremos mucho más. Sin embargo, el papel de la mujer en el desarrollo de estas disciplinas ha sido casi siempre anecdótico. Un hecho, como comentas, que desgraciadamente ha partido del propio nacimiento de la disciplina de la ciencia, donde esta estandarización de la metodología científica nace en sociedades preindustriales basadas en un modelo patriarcal, donde el acceso de la mujer a la ciencia está, si no prohibido por imperativo legal, bastante limitado. Así es, tanto que fíjate que hasta 1850 la mujer no es admitida en la universidad, pero vamos, que en principio solamente pudo acceder a dos, a la de París y la de Zúrich. Y es hasta principios del siglo XX donde ya se reúnen una veintena de centros donde las mujeres pueden acceder. Y pues, con estos datos y la sociedad imperante, el rol que siempre se ha... Uh-huh. se ha asociado a las mujeres, pues claro, eso tampoco ayudaba mucho a que destacaran demasiado sus aportaciones, ya que parecía que la mujer se dedicara a la ciencia, pues pasaba por un entretenimiento, ¿vale? Según los doctos y serios científicos caballeros. En fin, que parece mentira que se limitara las oportunidades a las féminas, que tienen grandísimos exponentes, como María Sibila Merian, botánica precursora de la entomología, que realizando expediciones al Nuevo Mundo catalogó y clasificó especies florales en 1675. O Caroline Fairchild, astrónoma descubridora de 8 cometas, siendo la primera científica que presentó un trabajo a la Royal Society en 1798. O Laura Bassi, la primera mujer que impartió clases universitarias como profe en una universidad de Bolonia en 1731. O Elizabeth Garrett Anderson, la primera mujer con el título de medicina en Inglaterra en 1865. Y tantas otras que rescatamos cada día al inicio de nuestro programa. Así que a partir de ahora, visibilicemos el papel de mujeres y hombres, de personas abnegadas en llevar a cabo el ejercicio de la ciencia en pro de una equidad e igualdad en esta altruista labor y de que seamos cada vez más sapiens. Ay, qué bien has dicho eso, Alicia. pues otro programa más y más redondito y bien empaquetado no ha podido quedar, ¿no? ¿A que sí, Alicia? Mejor no podemos terminar. Así que es menester de ir bajando el telón, o mejor dicho, el volumen del micrófono, porque sí, porque con todo lo que te hemos contado, que no es mucho, pero sí muy científico, capo por hoy, que nos pongáis así, que en una semana volvemos. Ya sabes, Ciencia Radiante, tu espacio radiofónico que te conecta y de qué manera más divulgativa y amena a tu entorno y a los misterios científicos de la naturaleza. Ya sabes que en nuestros deseos finales te pedimos pocas cosillas. Simplemente que investigues, te intereses, te sorprendas por las maravillas de la naturaleza, sus leyes y todo esto que llamamos el conocimiento científico, que seguro que te va a servir muchísimo en tu día a día. Y mira, si te convence nuestra idea didáctica, compártela, porque la ciencia siempre será más ciencia ciudadana si es compartida. Totalmente de acuerdo contigo, Alicia. Para finalizar, esperamos oírnos en futuribles programas que ya sabes vendrán cargados de esos ingredientes tan molones. Humor, divulgación, anécdotas, sorpresas. Vamos, el típico cóctel didáctico de la divulgación científica. Mientras llegamos a ese momento, nos despedimos con nuestro ya clasiquísimo adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.